ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malaguiña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir que niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el calor de una rosa. Ojos me anunciabas que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente, con tus ojos me anunciabas que ingrata me traicionaba cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlaba. Malaguiña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir que niña hermosa.